Hola a todos y a todas. Este es el programa de Nacho y Fran. Hoy hablaremos de fútbol. Se sabe que Cristiano Ronaldo hizo un cómic, se hace pasar por un superhéroe. Ahora vamos a escuchar una música electrónica que se llama Press Star. Fire!